Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bellavista, en este Día Internacional del Cáncer de Mama. Buenas tardes, Alicia. Qué placer poder tenerte con nosotros. Buenas tardes. Para mí también es un gusto. Siempre las empresas que hacen lo que ustedes hacen, que es transmitir información, para nosotros son muy importante, así que para mí es un gusto estar acá. Es un placer para nosotros tenerte. Qué importante es, ¿no?, concientizar con respecto al cáncer. Es tanto el temor que se le tiene a esa enfermedad que a veces nos paralizamos y a veces preferimos no saber. Hay gente que a veces prefiere no saber y quedarse en la duda. Y si llega, llega. Y qué mal. Sí, la verdad que sí. Nosotros justamente, nuestra institución, que es una ONG sin fines de lucro, y el objetivo fundamental es la prevención. ¿Por qué? Porque ante la iniciativa de la prevención, a vos el miedo te baja, ¿verdad? Claro. Entonces, hagamos las cosas antes que ocurran. Claro. Hagamos las cosas que se pueden hacer. Tanto es así que el ALCE tiene 6 campañas al año. Son 6 los cánceres, hay muchísimos cánceres, pero 6 de los que se pueden prevenir. Y sobre ellos actuamos así con mucha puntuación, ¿verdad? Claro. En este mes estamos con el cáncer de mama. Fuimos anteriormente con el de cuello de útero, al principio el de colon, el de próstata. Claro, sí. Y hoy, justamente hoy, 19, es el Día Internacional del Cáncer de Mama. A veces uno se paraliza ante el temor por no saber, ¿no? Sí, sí. A veces el no saber es como que nos mata, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Además, es una enfermedad silenciosa. Es una enfermedad que no nos damos cuenta. No. Y las mujeres a esta altura, ¿no? ¿Cómo están con respecto a los tratamientos, a ir a hacerse un PAP? Tan simple, pero sí, tan importante, ¿no? Mira, nosotros este año, justamente la campaña pasada, que fue la de cuello de útero, donde tratamos de trabajar con la parte de la población de muy bajos recursos y sin cobertura médica, ¿verdad? Para que realmente motivarle a esas personas, a esas mujeres, a que se hagan un PAP. Y nosotros este año hicimos 300 PAP gratis. Lo hacemos gratis. Lo cual no significa que no trabajemos todo el año. Y aquellas personas que pueden pagar, nosotros tenemos una cuota mínima, un arancel mínimo, mediante los profesionales que nos ayudan, ¿verdad? Tenemos 2 ginecólogos. Entonces, queremos despertar la conciencia, porque esa es la verdadera razón, ¿verdad? Porque sabemos que si lo hacemos en forma preventiva, salvamos vidas. Y son curables, en realidad, ¿no? Porque uno dice, no, tengo cáncer, me muero. No. Te morís cuando te olvidás de hacerte el tratamiento, claro, seguramente. Y yo creo que morirte de cáncer no debe ser muy agradable, ¿no? No. En fin, espero que nunca ocurra. No. Pero en este momento, vos sabés que es lamentable cuando nosotros tenemos las entrevistas con las pacientes, ¿verdad? Y a veces muy jóvenes, y a veces que ya tienen 5 o 6 hijos y aún son jóvenes todavía, y nunca se hicieron un Papa Nicolau. Y te digo que no solo personas con bajos recursos, otras personas que están en la escala social un poquito más arriba también. Pero aquí falta, yo a veces pienso, tienen, ¿no?, cuando temor, creen que duele, que es invasivo, que, claro, es como que no que se comprende, tú, ¿no? Claro. No se comprende, porque aparte habiendo estas organizaciones también que te dan la posibilidad, claro, inclusive que sea gratis, sí, y vos sí, desaprovechás, sí, no sí sé si por temor, por ignorancia, porque decís, no, yo me siento bien, estoy fantástica, sí, tengo que ir 3 horas a la doctora a esperar, o no sé, me parece que es falta de madurez como mujer, y más si sos mamá, ¿no? Claro. Sabiendo que ya tenés vida. Qué responsabilidad, ¿verdad? Sí. ¿Cómo puede ser? Y bueno, fíjate vos que con respecto al cáncer de mama, lo que dicen los ginecólogos, que a los 35 años la mujer se tendría que hacer la primer mamografía. Claro. Y a los 40, la segunda mamografía. Salvo que haya algún indicio de nódulos o cositas, claro, así, donde realmente tenés que continuar. Pero cualquier cosa, cualquier tipo de enfermedad requiere ese tipo de cuidado. Claro. ¿Cuál es la razón para la mujer, con el cuerpo de la mujer que es tan importante porque es madre, porque tiene tantas posibilidades, no cuidarse con cosas muy simples? Un Papa Nicolau. Un Papa Nicolau. Y además, ya también siendo mamás y teniendo hijas, ¿no? Mujeres. O sea, si una misma a veces no se quiere, porque yo creo que el amor tiene que ir por uno mismo primero para poder transmitirlo. Sí. Entonces, a la vez cuidás a tus hijas. Es decir, bueno, niñas, después de la primera menstruación, vamos a ir al doctor, vamos a ir al ginecólogo. Si no hay los medios, buscar la forma. ¿No es cierto? Y yo creo que en ese momento en Bellavista se dan las cosas, ¿verdad? Sí, hoy sabemos, nosotros hoy comentaba justamente que hace 50 años estamos en Bellavista, así que ya nos sentimos bellavistenses, sí, por supuesto, que es en el lugar donde más tiempo vivimos. Hoy Bellavista tiene, yo creo que tiene la mayoría de las especialidades en cuanto a medicina, la mayoría de las cosas, algunas cosas todavía faltan, pero hay muchos, muchos profesionales nuevos que van a ser el pulmotor de todo eso, ¿verdad? Es verdad. Entonces, ya no podés decir no me voy o no hago tal cosa, porque en todo eso está relacionado el nivel de la calidad de vida, la alimentación, todo eso es muy importante. Es muy importante. No podés y no nos concientizamos. Y no nos concientizamos. Sí. ¿Qué es lo que tanto nos cuesta entender a las mujeres que tenemos que tomarnos un día? ¿Sí? Un día al año, un día cada 6 meses para vos, para ir al doctor, para que te diga estás bien, para que te haga un simple pap, como nosotros decimos, que no cuesta nada y podés salvar tu vida y podés vivir tranquila. Porque imagínate lo que debe ser atravesar. De lo más bien que te vas, un día se te ocurre ir, no tarde, supongamos. Sí. Y te encontrás con que tenés un cáncer avanzado. ¿Cómo retrocedes? ¿Cómo retrocedes cuando vos tuviste ya la posibilidad de haberlo hecho? Sí, sí, sí. Y a veces yo creo que se está eliminando esa parte en la mujer de que por ahí cuando se trataba de un cáncer de mama no querían que se haga una ablación, o sea, que te extirpen la mama, ¿verdad? Entonces la coquetería era más importante que... Hay actrices que hoy en día, siendo jóvenes, prefieren vaciarse, se sacan todo para seguir viviendo. Todo. Yo tenía una amiga que tuvo, y lamentablemente se murió de cáncer de mama, de muy, muy buen nivel económico, pero ella le dio privilegio a su coquetería. Ella quería estar espléndida. El médico le hizo firmar un papel. Ella se hacía responsable de lo que hacía. Tanto así que otra amiga de ella, claro, tuvo un nodulito y le dijeron, es cáncer. Ella lo primero que hizo fue llamarle y decirle, sácate todo. Claro, valga la experiencia, ¿no? Muy triste. Sí. Una mujer joven, muy joven murió. La verdad que sí, es impresionante cómo mueren las mujeres de cáncer. Sí. Nosotros lo que te iba a comentar es que... Sí. La mamografía no es una práctica muy económica, digamos, ¿verdad? Claro, no. Nosotros por eso tratamos de hacer un porcentaje de mamografías gratis, ¿verdad? Gratis para el paciente, no para nosotros, ¿verdad? Aún así tenemos cierta colaboración de los que tienen los mamógrafos, ¿verdad? Pero aparentemente hemos hecho una solicitud ahora para que venga un mamógrafo de última generación al hospital. Lo hicimos en convenio con este grupo del hospital, la cooperadora del hospital y la ALSE, hicimos una petición y creemos que nos van a dar un mamógrafo. Qué bueno. Y que esté en el hospital, es en el lugar donde debe estar, donde están los especialistas, donde están las personas que están preparadas para eso. Así es, qué bueno. Sí. Qué bueno, ojalá que se dé lo del mamógrafo. Sí. La verdad que es impresionante el trabajo que hace el ALSEC. cada vez que van, yo también trabajo en otra radio de la mañana, siempre están informando, tratando de que la gente vaya, se concientice, buscan la forma de que los profesionales ahí al tanto. La verdad que es impresionante. Así que yo creo que como mujeres, como mamás, tenemos que concientizarnos. No nos cuesta absolutamente nada. Salva vidas, salva muchas vidas. Y la prevención, acordarse que la prevención es como hay que establecer, bueno, en el mes tal del año yo me voy a hacer mis chequeos una vez al año. Tal cual, no cuestan, a veces uno ahorra tanto para comprarse una cartera. No, ay, no, ahí quiero los zapatos rojos. Sí, sí. Si no, o para ir de vacaciones. Claro, para ir de vacaciones. Después se te... Nunca más, ¿verdad? Nunca más, claro. No, no puede ser. No puede ser. La verdad que lamentablemente es cruel. Es cruel porque siempre yo cada vez que hablo del cáncer, a mí me tocó vivirlo de muy cerca. Tuve una prima hermana que falleció muy jovencita de cáncer. En 7 días se fue. Y esas cosas te marcan. Sí. Y vos decís, ah, la pucha. Sí. ¿Y qué le costaba ir al doctor? ¿O qué le costaba después de tener a su hijo ir a hacerse un PAP? Ah, y a veces es la ignorancia, a veces es la falta de tiempo, decir no puedo. Y después te chocas con una realidad. El cáncer es una enfermedad, es una de las enfermedades más tristes. Sí, la verdad. No solo sufre la persona que lo padece, sino la gente que ve morir. Yo tuve un hermano de 19 años que murió de cáncer. Ah, sí. Esas cosas también son, que te, como son vos decís, fuertes, te marcan. Y hay otras cosas que después, en mi adultez, ¿verdad? Ya, por ejemplo, en una empresa acá de nuestro medio, gente, estoy hablando de una empresa donde sus empleados, sus operarios, están bien, tienen obra social. Claro. Y murió una señora de menos de 30 años, dejando a 2 chiquitos, con un cáncer ginecológico avanzadísimo. Claro. Nunca se hizo un Papa Nicolás. Allá fuimos todos a dar charla, a decirle, por favor, no podía ser eso. Pero ocurre. Hay de todo. A mí una vez me tocó conversar con una señora que me decía que ella no quería ir. No. Que tiene miedo de que se vayan y que le digan, sí, tenés esto y yo ya ahí ya siento que me muero. Sí. Y qué equivocado que está uno. Claro. Claro, hay que vencer ciertas cosas que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, vos imagínate, la libreta sanitaria se le exige a todos los empleados que trabajan en ambientes donde se elaboran productos para el consumo, ¿verdad? La libreta sanitaria tiene todas las vacunas de que nunca dice un Papa Nicolau, nunca dice. Y eso tendría que figurar en una libreta sanitaria como para decir somos personas. Claro. Tal cual. Así que bueno, en este día tan importante, concientizarnos. Sí. Como mujeres, mirarnos un día al espejo, se dice, yo me merezco estar bien, sentirme bien, y sí, me voy a tomar un día e ir al doctor, al ginecólogo. Claro, pues. Siempre las campañas del ALSEC están en todos los medios. Claro. ¿Tiene algún Facebook, alguna página? Un Face, sí, tenemos un Face, sí. Sí, también, porque hoy en día todo pasa por las redes sociales. Hoy querés una información y vas directamente al Facebook. Sí. Así que, bueno, la gente, información sobra. Sí, por supuesto. Mira, nosotros en este momento, mediante la colaboración del gobierno provincial, estamos haciendo una refacción importantísima en la sede. Sí, y aún sin tener eso, mira, nos arreglamos para seguir trabajando porque también el gobierno local nos facilita un consultorio. Están en el SIC, ¿no? ¿O dónde están ahora? No, en el ex dermatológico. Ah, en el ex dermatológico. Sí, una vez me pasó que me preguntaban a mí, yo tenía entendido que estaba en el SIC, nada que ver, en el SIC dermatológico. No, pero ahora, antes sí ahora, estábamos allá, ¿eh? Bien. No estaba tan errada entonces. No, por supuesto. Perfecto. Así que bueno, Alicia, qué trabajo, ¿no? ¿Y la muerte de tu hermano te hizo como movilizarte con este tema? ¿O cómo llegas vos al ALSEC? No, porque... ¿Cómo llegas al ALSEC? Vos sabés que, mira, te voy a contar una historia, es muy cómico esto. No, lo de mi hermano fue antes que yo me meta en el ALSEC. Yo en ese momento estaba haciendo un curso de posgrado en Buenos Aires, Mi hermano, por supuesto, vivíamos todos en Corrientes, mis padres, mis hermanos, todos. Claro. Estábamos haciendo con mi esposo un curso de posgrado de genética en Buenos Aires. Era un curso multinacional. Ahí fue cuando se desarrolla todo el asunto de la muerte de mi hermano y qué sé yo. Y después que yo termino ese posgrado, vengo a Bellavista y me acuerdo que surge la creación del ALSA en Bellavista como una inquietud de los hogares rurales, claro, del INTA. Estaba en INTA. Ajá. Me acuerdo que la que promocionaba ese tipo de... me invita, ven y ayúdame, Alicia, qué sé yo. Yo encantadísima. Claro. Como te puedes imaginar, eso ocurrió, creo que en el año 75, no me acuerdo, mira. hace tanto tiempo, bueno... yo le ayudé, que si yo, estuve varios años así con la ALSE, claro. Me enseñaban cosas, acá nadie sabía nada, nadie que sabía lo que había nada. Que hacer ni nada. Yo me iba corriente, había una doctora, una ginecóloga que venía acá, la Martínez y su esposo que era el patólogo también venían, nos ayudaban. Bueno, pasó los años, yo viajé, me fui a un montón de lugares, me olvidé el ALSE más que ser socia, otra cosa yo no era. Después de un tiempo vine y me parecía que era como que tenía una materia pendiente. Claro. Entonces cuando me dicen las chicas, Alicia, ¿no querés trabajar en la ALSE? Sí, sí quiero. Me parece que es lo que quiero hacer. Ajá. No quiero hacer más nada de la profesión ni nada. Y entonces cuando empiezo me dan los libros de acta, el primer acta firmado por mí y escrito por mí. Y yo, pero esta es mi letra. ¡Oh, sorpresa! Entonces, que me agarró como una alegría, dije, pensar, era gente tan maravillosa. Coca Vallejo era la presidenta, después, un montón de gente, no quiero ni nombrarlas porque todas maravillosas, divinas. Y yo era la chiquitita. Imagínate, yo habré tenido 26 años. ¡Ay, de apéndex! ¡Claro! Así que, muy lindo, la verdad que... Cuando ahora me propusieron, me pareció así, como que tenía eso pendiente, que tenía que brindarle todo lo que podía de mi parte. Y joven, tan joven. Y lo estoy haciendo, por segunda vez me reeligieron como presidenta, ahora el año que viene voy a cesar en mis funciones porque claro. No se puede más de dos periodos. Claro. Eso lo cual no significa que uno no siga estando ahí, claro, ¿verdad? Exactamente. Nosotros, nuestra comisión directiva es una comisión directiva... muy ágil, muy linda, donde los títulos de cada una no importan. No importa quién es la presidenta, quién es la tesorera, quién nos cubrimos, yo viajo, las chicas están, ellas viajan, estoy yo. Es maravilloso. Trabajamos en un ambiente de armonía espectacular. Eso es lo que se tiene que transmitir, ¿no? Claro. Viene la gente y encontrarse con ese ambiente donde uno recibe buen trato, donde te atienden bien, donde te saben guiar. Es tan importante para uno eso. Es muy importante. Y la mujer, sobre todo, está bien que ahora tenemos algunas cosas que son para hombres, como colon, próstata. Aunque colon es hombre y mujer también. Claro. Pero el de próstata. La mujer necesita calidez. Claro. Sí. Yo por eso siempre pienso que los ginecólogos tienen que ser muy cálidos con las mujeres. Así es. Porque no todas están dispuestas a hacer, a desprenderse sus intimidades, ¿verdad? Sí. Entonces, el ginecólogo... Tiene que ser así. Bueno, Alicia, qué placer tenerte. Ojalá alguna vez te tenga nuevamente aquí en el aire de seminario. Algo que quieras decirle a las mujeres que nos escuchan, un mensaje directo, así que les llegue. Bueno, realmente, primero que nada te agradezco a vos y a todos. Ustedes son maravillosos. Yo te digo que los medios de comunicación son nuestra arma más importante en nuestra lucha. A las mujeres quiero decirle que realmente, si bien tenemos 6 campañas al año, hay algunas que son muy específicas a las mujeres, como es la prevención de los cánceres de cuello de útero y el de mamas. Y que se acerquen, que no tengan miedo, incluso aquellas personas que realmente tengan un problema, nosotros vamos a hacerle el seguimiento, que no duden de acercarse al ALSE, aunque más no sea a conversar con nosotros. Bueno, Alicia, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.